Cuando llega de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Cuando llega de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña se ha perdido y tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña se ha perdido y tiene mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando al pobre Miguel. Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al pobre Miguel. Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al pobre Miguel. Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al pobre Miguel. Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. No, qué parranda tan sabrosa. Cuando viene preguntado, me dicen que no tiene cuándo venir, porque se ha convertido.